Bienvenidos a las compras de julio de Hot Factory. Esta posición de ignorantes hijos de puta del vídeo anterior nos gustó, así que la hemos adoptado para el vídeo. Bueno, la has adoptado tú, yo la llevo de siempre. Eso es verdad. Eso es tu primera compra de julio. Bueno, vamos con las compras de este mes. Por cierto, hay que decir un par de cosas. Sí. Vais a tener el ROM Tour, porque en el vídeo anterior llegamos a los me gustas que pedíamos. Y ahora pedimos 30 me gustas y ya, y sorpresa. ¿Pero 30 me gustas para qué? Sorpresa. Vale, pues 30 me gustas para la sorpresa en el próximo vídeo del cuando toque. Y por cierto, una compra visual que se va a notar es que me he cortado el pelo. Ajá. Pero casualmente durante los próximos casi 2 meses vais a ver a un Adri del pasado con el pelo largo. Inception, Hot Factory Inception. Dunkerque, sí, como se llame, ni la he visto. No, no tiene nada que ver, ¿eh? Ya, bueno, pero va a hacer bien. Inception, Christopher Nolan patrocina en Hot Factory. No, pero bueno. Pero tampoco. Pues nada, un vídeo más de compras. Hoy tenemos público de esta noche. Escúchame. Eso va a pasar conmigo en cada puto vídeo que hayamos grabado, y si me corté hace poco el pelo, me lo voy a volver a cortar. Bueno, no pasa nada. El caso, hoy traemos compras. Yo dije, voy a intentar cortarme un poco. Sí, las venas. Porque la polla. La estás viendo, ¿no? La torre aquí. Sí. Empieza tú, que a mí me da la risa. Empiezo yo por la primera compra del mes. Y lo que dijimos que iba a ser muy super. Sí. Super Nintendo. Pero no la mía. No, Super Nintendo. Eso es. Eso fue lo que dijiste que. Con el Super Mario All Star y Super Mario World. Eso es. ¿Eh? ¿Puta? ¿Lo habéis visto? Wow. Es que no la mini, ¿eh? Pues primera compra del mes por Wallapop, un señor de San Vicente. Y. ¡Ah! Super Mario. O sea. Eso es todo lo que tienes que decir. Pero escúchame, ¿qué quieres que diga? Que. El cerebro de la bestia, no sé. El cerebro de la bestia lo tengo debajo de la. No, en serio. Joder. Debajo el pantalón, ¿no? No, hombre, sí. Bueno, a ver. No, a ver, cuando compré esto estaba todo en mano, pero. Ya que estabas hablando de este pavo que te vendió esto. Porque es que tiene relación con. Lo que iba a decir, que tiene relación con. Con una compra. Sí, ahora las enseño. Esta compra se la hice yo a. Encargada al señor Fer, pero luego el señor Fer me dijo, venga, que es tu cumple. Así y además que, de verdad, porque fue el día de tu cumpleaños. El F-Zero de Super Nintendo, así que un regalico de Fer aquí, el crack. Pero no solo este tío. Os dije que me sobraba el dinero. Eso es. Ese pavo no solo tenía este juego que yo quería, sino también este. El Wave Race Blue Storm de la GameCube. Uno de los títulos así exclusivos de GameCube, una saga que murió con este, no ha salido más. Salió el de la 64 y luego este y se acabó. Y nada, aquí está, Wave Race de GameCube. Precio PVP que ponía el pavo en Wallapop, 10 pavos por cada uno. Sí. Bueno, a ver. A ver, entre una cosa y otra, vale, tiré de mi picardía. Que te estoy comprando todo y tal. Bueno, pues todo lo que he enseñado yo y esos dos tal, todo 80 euros. O sea, que y la consola ya la tenía 80 euros, ¿vale? Sin juego ni nada, entonces. Me la comes. Digo que no, es broma, ahora en serio. Fuma la cara de Fer. No, ahora en serio, ¿vale? Fue una compra de puta madre, el tío se portó muy bien, me dijo en cuanto ponga alguna cosa nueva. Una NES que te interesa, porque estuvimos hablando ya, pues no me ha avisado y la ha puesto el cabrón, eso también te lo digo. Son cosas que se dicen en el momento para quedar bien, pero. Sí, luego, como una historia que contaré después, porque hay más historias de Wallapop, ¿vale? Sí, pero antes de acabar con las cosas de la Super Nintendo, tengo que enseñar una cosa. Sí, hombre. Que es una cosa doble. Es una compra doble. Sí, porque es. Y viene directamente de China, ¿vale? Chinatown. Chinatown. Esto básicamente. Se lo compré al señor Jack D, un chino, que vende cartuchos clónicos de Everdrive. Entonces, aquí nos compramos el señor Fer y yo un flashcard para Super Nintendo, ¿vale? Tengo que decir una cosa, no voy a dar muchos más detalles por el mero hecho de que de esto... Por el mero, o por el bacalao. En un futuro, tengo pensado hacer un vídeo dedicado a Super Nintendo enseñando ciertas cosas. ¡Hostia, que está pariendo una perra! ¿El sofá para perras? Y básicamente, pues este es el cartuchito del señor Jack D. Aquí tiene un LED y una tarjetita micro SD, bueno, SD con adaptadora micro SD de 8 GB, petada de ROMs. Y, hostia, que se me cuela por el hueco que no es. La cuestión es que... Eso pasa más de lo que tú te piensas. Sí, ¿verdad? Sí. Pues bueno, de esta compra ya daremos más detalles. Básicamente lo hemos comprado a través de una conjunta en Forocoches que organiza... Algo tenía que servir Forocoches. El forero Teodorico. Wow. Y el cartucho... Se anime a una de la de, de la de Nintendo 64. También está. Está de mucho flashcard. El tío hace flashcard, o sea, una conjunta de compras a la web del chino este, Jack D. Y claro, la ventaja por ser forococheros en ese sentido es que aparte de hacerte una rebajita guapi, pues te mete un extra. Y en este caso, el extra es... ¡El extra! La tarjeta SD de 8 GB con ROMs, ¿vale? Entonces, esa es la gracia de haberlo comprado en Forocoches y no otra. 199 ROMs. Sí, pero bueno, ya haré yo, meteré yo ahí un buen catálogo de, de DLCs. Correcto y necesario. ¿Qué más te has comprado? Bueno, esto lo voy a dejar para después. Vamos a ir con las compras que sucedieron a... aquí a la Super Nintendo, que la voy a poner por ahí. Bueno, como veis aquí, hay juegos de 360, ¿vale? Y voy a empezar por un 3x2 sano que hice. Cuéntame más, Fernando. Un 3x2 del game, en el que, bueno, uno de los exclusivos de Xbox 360, Blue Dragon. Santa mierda del juego. En realidad era porque me tenía que pillar algo más y entonces cogí Sonic Generations. Eso sí que está mejor. Y Eternal Sonata. A ver si lo juegas, hijo de puta. Sí. Más allá de que se quede en la leja. No, a ver, se jugará y al mismo momento que se haga la especial de Eternal Sonata. Pues ya sabes. ¿Eh? ¿Alguien que está por ahí? ¿Eh? ¿Tienes más de 360? Sí. Yo también. Y tienen su historia, así que si quieres meter alguno tú y ahora... Vale, pues mira. Me dio a primero temes Tolvenazo Remember del Guitar Hero. Y me apetecía jugar al Guitar Hero. Pero bueno, no el que te compraste anteriormente. Y eso que estáis escuchando es Cory lavándose las manos. La cuestión está en que me compré por Wallapop. Estuve detrás de varias personas que vendían la guitarrica. No des otra vez al botecito ese. Y si lo haces, hazlo aquí delante de la cámara. Sí, sí, pero que se te vea, que si no, esto no tiene ninguna gracia. ¿He crecido? ¡Mira! ¡Ven, no! Casi, pero no. Pero este no sonaba como la monedita. Según, a veces. Según le salga la polla, ¿no? Básicamente. Bueno, la cuestión, no me enrollo. Por Wallapop, ¿vale? Fiché a varios que vendían guitarras. Sí. Vi un pack guapo, la tía no contestaba, no quedaba, dos, tres días esperando y digo, que te folle, nada, no voy a quedar cuando tú quieras. Entonces, un pavo. Esto vale. Fue la compra más rápida que he hecho yo en Wallapop. Sí. 8 euros. ¿Quedamos en media hora en este sitio? Sí. Y así fue. 8 pavos en el momento, tal. Guitarrica en el momento. Pues una guitarra de Guitar Hero Aerosmith para la 360. Los botones no iban del todo bien, así que la abrí de entera y le limpié los contactos y vaya perfectamente. Nada, una guitarra Aerosmith y con ella vinieron jueguecitos, ¿vale? Y me pillé en un primer momento el Guitar Hero Legends of Rock, el 3, el mítico Guitar Hero 3. Buenísimo. Muy bueno, la selección musical. Luego estaba el Guitar Hero World Tour, que sería el 4, es el que añadió el tema de los instrumentos y tal. La setlist para mí no es tan buena, pero bueno. Bueno, creo que fueron 3 euros cada uno. Fue el que añadió la guitarra esta con el slide táctil este. Sí. Problemilla que tuve con el Guitar Hero, estos dos fueron del Zex, es que el World Tour estaba todo rayado, me lo pulieron. Pues en el Zex, ¿sabes? Ya. Me lo pulieron, vine a casa, no iba. Me la pulieron. Me lo volvieron a pulir y por tercera vez me tuvieron que pedir otro a otra tienda. Así que bueno. Y por otro lado, que esto fue a primeros de mes y el otro día, en un game. Guitar Hero Metallica, también una selección de la puta hostia. juego orientado, por así decirlo, en, ambientado en lo que es Metallica en sí. Este... Sí, no, tranquilo, no va a tener Melendi. No va a tener Melendi, efectivamente. Pero tiene una selección musical que, según vi en su momento un documental que hicieron cuando estaban haciendo juego, que la selección era personal que hicieron ellos, por así decirlo, de las otras pistas que no eran suyas. Y nada, la verdad que tiene una selección bastante completa de todas sus épocas, así que interesante, cuanto menos. Vale, pues lo veo. Para este fue en el game a 5 pavos. Y luego te ves la de Play 3. Sobre todo también el cogerme la versión del Guitar Hero de 360 era porque los juegos estaban mucho más baratos que en PlayStation 3. Sí. Bastante, o sea, este me costó 6 euros y pico en el game. Y si por si les da el venazo, lo hacen retrocompatible. No creo. ¡Ah! Pero. Este mismo en Play 3 cuesta 15 pavos de segunda mano, por ejemplo. Y ya digo, está mucho más caro en PlayStation 3, por eso fue el cogérmelo en 360, no por otra cosa. Traducción, sudando pollo. Y básicamente aquí está mi ración del venazo Remember de Guitar Hero. Y yo vuelvo a mi venazo de Remember 360. Y voy a uno que cogí en game que me faltaba, ¿vale? Las expansiones de Elder Scrolls 4, ¿vale? El Siberian Isles, lo digo así porque... Isles sí que sé decirlo, pero el Siberian no sé decirlo. Eres un puto ignorante del inglés. Y me suda. Se pronuncia así, de verdad. Gracias, ya ves. A correr. Pues el caso es eso, ¿vale? Las expansiones con su mapita, su manual, lo típico. ¿Pero esas, ¿vale?, son todas las expansiones? De Elder Scrolls 4 sí, vienen dos. Solo Siberian Isles y Caballeros de los Nueve. Knights of the Nine. Vale, simplemente es eso, ¿vale? Muy bien. Y estas otras dos compras de 360 tienen su historia, porque fueron en el vídeo de la ruta, ¿vale? Veréis dónde digo. Y bueno, aquí está, ¿vale?, el primer Bioshock con su caja de chapa, además completísimo, ¿vale? Todo guay, todo perfecto. Y este juego que estaba a 8 euros en esta tienda. El amigo de tal, no sé qué, siempre que había ido decía, los precios son negociables. Digo, todo dicho. Digo, ahí, estaba cansado de verlo ahí en la leja que tienen allí. Digo, mira, te vas a venir para casa. Y voy al tío, digo, oye, mira, que quiero ver el juego ese que tienes ahí. ¿Cuál? Es el que te da la vuelta. Lo cojo y el tío no pone el precio y tal. Digo, ¿cuánto vale? Y así, 8 euros yo, precio definitivo. ¿Cómo que precio? ¿Precio definitivo? Que, o sea, ¿se puede negociar? El tío sudando. Sí, no sé qué. Pues hombre, yo vengo mucho aquí y me habrán visto. Ah, sí. Y yo por dentro, pues nunca te compro nada. Y dice, venga, 6 euros, vale, venga, por supuesto. Caso que me lo rebaja a 6 euros, digo, vale, bien. Y a los días, X días, vuelvo a pasar. Y ya el tío me ve y se va para el fondo de la tienda. O sea, joder, muy gracioso, ¿sabes? Y tenían Halo 3 ODST, que es el que me faltaba, por razones obvias. Y claro, lo mismo, ¿eh? Su manual de Halo 3, incomprensible, pero bueno, están los dos discos, un poco hecho mierda, pero funciona. Porque lo trato a un desprecio, porque es el ODST. Y este marcaba 8,70. Vamos, yo es que ni me molesto en preguntar, ¿sabes? No, es que lo marcaba, ¿eh? 8,70, y yo... Claro, como le tuve que decir que viniera para sacarlo y tal. Oye, mira, este juego... 8,70, tal, yo. Está más del doble del precio de lo que vale. ¿Sabes que digital esto cuesta 5 pavos en la One? Como sí, DLC para el... Pero lo van a hacer otro para ti. Ni con eso es lo que no. Con razón. Bueno, el caso es que... Ojo, que me lo he pasado, pero... Sí, yo también, dos veces, ¿eh? Pero no es de los mejores, de hecho no, está no. Abajo del todo. Es el peor. El caso. Le digo, mira, esto... Está muy por encima del doble del precio. ¿Puedes permitirlo, Josep? No, no, se lo dije así. O igual se llama Rayid, ¿sabes? Y el tío me decía, no, no, amigo, es que no, tal. Y yo, que sí, que sí, le enseñé una captura de pantalla de PC. A lo mejor no era actual. Vale. Que estaban 4 euros. Y el tío se pica y me dice, vale, vale, 3,50. Digo, mira, venga, va, si es que me encanta. Y el tío, sí, es que nada, no sé, quejándose todo el rato. Digo, tranquilo, si... Si lo habrás comprado por 25 céntimos, hijo de la gran puta. No, pero escucha, digo, tranquilo, si a mí me encanta comprar aquí. Siempre he comprado aquí y tal. No me verás comprar. Digo, no, no he tenido problemas nunca. Lo típico, ¿vale? El problema lo habéis tenido vosotros conmigo. Pues sí, porque es la rinca. Sí, para más información el vídeo de puta de segunda sí. mano. Y ahí tendréis toda la información, pero bueno, 350, ¿vale? Completar saga. A mí me falta también este nada más. Bueno, ni con razón. Halo de ST, señor. Y ahora traigo yo oso. Para comprar dos, ¿no? Pues no salimos de la caja, pero de la primera generación. Y es que Fer vio una cosa por el Wallapop y me la pasó. Sí. Y yo le dije, qué guapo. No hablamos y al día siguiente le paso una foto de esto. Y digo, joder, puta. Digo, mira. Y además es que, escúchame, investigué y el tío que lo vendía era lo de mi barrio. Sí, sí, sí, vecino tuyo. O sea, enfrente de mi puta casa. Conquer Life and Reload de Xbox. Only on Xbox. El remake del Conquer Bad Fur Day de Nintendo 64 que salió para la primera Xbox. Es la versión PAL UK, me parece, pero el tío me reconfirmó que venía en español, y así es. Está completo con su manual y todo, y está en perfecto estado. 25 pavos, y yo creo que es un precio cojonudo, porque este juego, vamos... Fíjate, a mí me pareció caro y por eso me... ¿Te pareció caro? Sí. Este es como el Jet Set Radio Future, que me pillé por ahí a 40. Que no se ve nunca. Que no se ve nunca, este no lo ves prácticamente, y este lo... Y después vas al retrogradante y lo ves. Sí, lo típico. No lo ves nunca en tu puta vida y luego vas a dos eventos y está en los dos y encima... Pues como un juego que vamos a hablar después. Y otro juego que me pillé en el CEX, Fable. El primer Fable, totalmente en castellano, nunca lo jugué en su momento y tal. Y sé que hay otra versión que es, no me acuerdo cómo se llama, pero aquí sí, no salió. Que viene, sí. Sí, pero está totalmente en inglés. Te lo digo porque yo la tengo de... Lo investigaré, lo tiene mi cuñado. Yo la versión que viene el DLC la tengo Sparrow. Ya, lo investigaré, la tiene mi cuñado. Y si no, y también tienes el Fable Anniversary. Ya. La gracia era porque lo vi, tenía un vale, me costó nada y menos, y dije, pues coño, un exclusivo de la primera equipo. Sigue siendo un juegazo, ¿vale? O sea que... También está completito, nuevo, sí, tal. O sea que dije, pues para casa que te vienes. Básicamente, eso es lo de la primera equipo. Y seguimos con la caja. Seguimos con la caja. Sí, pues yo también, vas a hablar de la One, ¿no? Sí, yo sí, prepara tu caja. Tengo cosas de la One también. Bueno, paso... Fue un día grandioso, ¿vale? Este día que pillé este juego, también pillé más juegos, pero un día grandioso que lo marca los 12 euros. Todo lo que pillé aquel día me costó 12 euros cada cosa. Y lo primero pues fue el pack este, ¿vale? Metro Redux. Los dos Metro, ¿vale? En un solo pack de Xbox One. Yo sí me lo pillé digital hace unos meses a 6 euros en la One. Y lo vi y dije, dos euros más de lo que... Bah, suba, pues, venga, va, y me lo pillé. Suba, pues, ya te lo digo. Sí, sí, o sea... Y dije, hostia, tal. Dos juegazos, me los pasé el primero en 360, el segundo en Play 3. Yo es que no los he jugado y los quiero jugar. Muy buenos juegos, te los recomiendo. Totalmente en castellano, un gran doblaje, mejor persona, acción. Y ahora que va a venir el tercero, el Metro Exodus, o sea... Hay que jugarlo. Bueno, pues lo pillé, 12 euros, y fue el inicio de una gran mañana, de una gran rutica. Porque y ahora después contaré más, ¿vale? Otro juego que tengo de la caja, este más reciente, y también tiene su historia. Vale, este no es del mismo día, este es de hace un par de días, ¿vale? Una perra que es, bueno. Resident Evil 7, ¿vale? Por cierto, me lo acabo de terminar y es un juegazo. O sea, me parece que devuelve a la saga Resident Evil... Poco a poco es como la está metiendo donde debería estar. Todavía no está muy a la altura de otros títulos, pero la verdad es que me ha encantado el juego, me la ha puesto bastante dura. Estoy esperando el DLC ese gratuito que van a sacar con Chris Redfield. No voy a decir por qué, ¿vale? Pues si no sería un spoiler. Ya de todas maneras spoiler acabo de hacer, pero bueno, os jodéis, tengo dinero. Es que Tengo dinero, hijos de puta. Es que, o sea, en el momento se le que... Se la cabeza, el vídeo pasado... En aquel vídeo, ¿vale? Lo que... Muchas de las cosas que dije, después me puso el vídeo, lo vi yo. En mí se acordaba, y encima... Y yo dije eso. En edición me volví loco, o sea, bueno... Sí, vi la oportunidad y me puse a hacer el chorro. No, y en este, lo mismo. ¡Fuckers de gilipollas! Y nada, bueno, la historia que tiene es que he estado yo dando una vuelta de estas, ¿no? Ahora que estoy de vacaciones, vamos a decirlo así. He estado dando una puta vuelta por el centro y me llega un mensaje. Anónimo, vamos a dejarlo. Hay un pavo en Wallapop que acaba de poner un anuncio. Resident Evil 7 de Equipo One, nuevo, 20 euros. Yo, el precio justo que máximo que pagaría. Y voy nuevo, me parece correcto. Le tiro corriendo, según le hablo, el tío me contesta y dice, me manda su número de teléfono para hablarle por WhatsApp. Y quitó el anuncio. Y yo, hostia, mal rollo, le hablo. Digo, vamos, voy a hablarle y tal. Me da todo el mal rollo, pero bueno, le hablo. Sí, tal, no sé qué, tenía tres, me queda uno y tal, si lo quieres. Dice, lo más rápido que puedas, estoy cerca de la FNAC, ¿vale? Una parada de tranque ahí. Y yo lo cojo y tal, y yo, no me jodas, estoy en la FNAC. Para allá que me voy. Y digo, voy ya. Digo, 2 minutos que estoy en la FNAC. Perfecto, perfecto. Llego allí, el tío ahí... De estos que se mueven mucho, ¿vale? Dice, mira, es que tengo suerte, porque... Ya me queda este, tenía otros dos. Ah, no sé qué, yo sé que lo estoy poniendo barato, pero bueno, no me importa porque era sobrante de stock que tenía. De stock. Bueno, y yo por dentro, ¿no? Contesto que te calle la puta boca y abre el juego, joder. Me ve el Viético 20, me da el juego sin desprecintar, totalmente, ¿vale? Estrechón de mano y ahora, pa' tu puta casa. Como debajo un puente donde vivo. Cojo el juego, lo pongo a mirar, le doy la vuelta y en el precinto del juego, ¿vale? Una etiqueta así cuadrada aquí atrás. ¿Arrancada? No. Sin arrancar ni polla. De la FNAC, ¿vale? Con su precio antiguo y tal, que ponía 60 y pico euros. Y así. Y yo... Empiezo a atar cabos, ¿no? El tío con prisa... Más barato de lo normal. Tengo tres unidades en stock sobrante. Y yo, vamos a desprecintarlo y tirar el precinto. No vaya a ser que sea robado. Que huele a eso. No lo sé si es seguro, ¿vale? Puede ser que sí. Puede ser que también. No lo voy a confirmar ni lo voy a confirmar. Porque tampoco lo sabemos. Pero... No lo sé, no, en realidad no lo sé. Entonces no lo voy a confirmar. Pero grande el pavo este. Porque a mí me hizo el día, ¿sabes? Además, escúchame, que la prueba de compra, que yo siempre la quito y la pongo aquí, hay gente que la rompe, yo no, ¿vale? Yo lo tiro a tomar por culo. Yo no, yo tengo la manía desde la Xbox. En todo, Xbox, 360, One, los pongo, ¿vale? Pues gracias, señor Anónimo, por robar y por venderme Resident Evil 7 a 20 pavos. Un saludo y un majestuoso saludo para usted, porque gran juego, mejor persona. Pues hablando de juegos de la caja y del FNAC, estaba yo por allí y en la cesta está de saldos, de ya deshaciéndose del stock. Y normal, toda la purre. Me vi este, el Advanced Warfare a 10 euros. ¿No había Doritos al lado? No. Vale. El COD Advanced Warfare, que bueno, lo típico de... Hace mucho que no juego un COD, desde Black Ops 2. Black Ops, he dicho Cox, no Ops. Y este Advanced Warfare decían, bueno, y me acuerdo del E3 que se presentó, la campaña, así espectacular, decente, interesante, 10 pavos, digo, pues mira, pues me juego la campañica de un COD, tú también me la recomendaste. Sí, no, la verdad es que ya, a ver, yo ese, lo único que he jugado es eso, la campaña, no he probado ni el multijugador, bueno, la verdad es que lo tienes dentro de la caja, ¿eh? Sí, está dentro de la consola. Por eso, dentro de la caja. Y me gustó la campaña, ¿vale? No es nada del otro mundo, pero por lo menos comparado con los últimos Call of Duty de mierda que hay, está bastante decente, tiene movimientos que no había visto en un Call of Duty, como estamparle la cabeza a un tío contra el suelo, que eso, quieras que no, sienta bien, da es prestigio. La auténtica salud, sí. La prestigio como persona. Pues coño, le dije, píllalo, o sea, a mí me costó lo mismo en su momento que lo pillé en el Mediamarkt, 9,99 o algo así. Probablemente lo vendí por unos 12. Por eso, este, si todavía se cotiza bien, probablemente acabe por ahí vendido. A ver, una vez que lo pasas es normal. No creo que tenga suerte, porque no sé cómo se estará vendiendo ahora, pero... En CX, tranquilo que no lo vendas. Ya, ya. Consejo de... Pero bueno, ya se verá en su momento cómo se trata este. ¿Tienes algo de Play 3? No, de Play 3 no tengo nada. Tengo de la generación de la Play 3, pero no. Pues voy a enseñar dos compras que hice en CX de PlayStation 3, así, grandes compras, rapiditas. Una de ellas porque no lo compré yo, sinceramente. Dije ya hace tiempo que si veía este me lo iba a coger porque me gustó mucho. Splatterhouse... O sea, es uno de los GOTY para mí, ¿eh? A ver, es un juego de serie B, pero que está muy bien, o sea... Está muy, muy bien, y además te trae los tres originales. Sí, me lo pasé en Xbox 360 en su momento, pero más este uno. Lo vi a 8 euros y dije, hostia, vente a mi casa. Miré rápidamente, a ver, que va a 60 FPS en los dos o a 30, me da igual, resolución tal, dije, para lo que cuesta, vente conmigo. Es un juego para tener, sinceramente. Sí, y luego otra compra que me costó 3-4 euros, también en CX. Porque me lo pensé, pero dije, va. Este, pues igual, que un juego típico de serie B, hack and slash, así tal, no me lo he pasado. Estos juegos que por no ser triple A y por no tener fama, no la prensa no decir, ah, tal, ponerles un 7 a lo mejor de nota, pues pasan desapercibidos y después los juegos dices, coño, si son juegazos. Pero vamos, que lo he oído recomendar. Al menos son muy buenos. Lo he oído recomendar por varias fuentes, 4 euros, lo tenía ya fijado hacía tiempo. Pues, se le ve mojadita. Pues dije, vente para casa, ¿por qué no? Sí. Y ahora yo voy a continuar con el día de los 12. Vale. ¿Vale? ¿Por qué voy a continuar con el día de los 12? ¿Por qué no? El día de los 12. Vas cargado, hijo de puta. Vale, compré todo. Aquí está ahora mismo todo mi puto catálogo de Wii. Vale, ya tendré más, pero dadme tiempo. El día de los 12. El día de los 12. Siguió con estos tres juegos que veis aquí. Allá tienda, por desgracia, extinta Gambler. Y en CX, ¿vale? El primero fue en CX, que cogí el Super Mario Galaxy, ¿vale? Juegazo, me lo he pasado en su versión digital. Pero versión Wii no es digital. Eso es lo que pensáis vosotros, amigos. Bueno, pues el caso es que sí, ¿vale? Juegazo, me encanta. Quería tenerlo, además ahora lo puedo jugar en la Wii U. Como se va a ver mejor, lo voy a disfrutar mejor. Digo, hay que tenerlo. Y el mismo día, que ahora ya cuando veis este vídeo, y cualquiera de los que veáis a partir de ahora, tienda extinta Gambler, ¿vale? Porque, de hecho, no sabéis la fecha de que estamos grabando esto, pero yo ayer fui y ya estaba. Pues pillé New Super Mario Bros. De Wii. 12 pavos, el tío lo tenía más caro, pero liquidación, todavía él no había empezado con la liquidación, pero como nos conocemos y tal, los rollos, me lo hizo ya, el descuento, y me dijo, ya, cuando vengáis, tal, no sé qué, con la liquidación que voy a hacer y todo el rollo y tal, y yo, pero tal, no sé qué, y yo, el Super Mario así, dos ese que tienes ahí, sí, tal, hombre, si me haces el descuento ya, me lo llevo ya, y no te hago esperar. Si me haces la gracia... Pues ahí está. Mi hermano iba a haber sido para Wii. A mi puta casa. Vale, o sea, lo he abierto con el bueno. El caso es que se vino para casa. Y ese día de los 12 continuó otro día que también todo lo que cogí fueron 12 euros. Por eso yo creo que lo voy a meter ya también en el saco. Mételos. Y luego meto yo, saco, que también tengo. Tienes de Wii, pues lo metes tú ahora el de Wii y meto yo el último de Wii. Bueno, a ver, un juego lo compartimos. Pues eso, y compartimos compra. Yo este me lo pillé en el CX, Donkey Kong Country Returns. Yo también en el CX, o sea, 12 pavos. No sé qué vendí, que me salió más barato y aquí está. Yo no vendí nada, yo cogí y solté dinero. Me faltaba este y me me sigue faltando uno que tienes tú, que es el New Super Mario Bros, que ya lo cogeré. Y también cogí este, pero este lo cogí en el Cash Converters. 12 pavos. Recuerdo el día que me lo compré, cuando además, salió. Y los estoy comprando, en realidad no los voy a jugar en la Wii. voy a jugar en la Wii U directamente. O sea, eso sí lo juegas. No, joder. Que sí. A ver, yo todo lo que me compro lo juego. Aunque sea 10 minutos. No, tarde más o tarde menos. Tarde más o tarde menos lo juego. Pues yo el Brawl me lo compré. Salió, creo que fue un 28. No, un 26 de junio de 2008. Me acuerdo porque era. No, o 25 o algo así. Sí. 25 creo que fue. Lo recuerdo perfectamente porque era el día, primero, que salían las notas de pruebas de acceso de ciclo medio, y me acuerdo que ese día tuve la buena noticia que entraba al ciclo que yo quería y aprobé con la nota, que muy buena nota, por cierto, y que salía el Smash Bros. Y me fui directo a comprarlo. O sea, todo grande. Salió a pedir de Milhouse. Gran día. Y me acuerdo además que era el día después de hogueras, por lo cual, por la noche hasta las tantas de fiesta y me tocó madrugar. Pero tuve un grande. Buen... aperitivo. Pues la verdad que sí. Y yo ya mi última compra de Wii, ¿vale? La voy a poner aquí. Esto fue un poquito más caro, pero bueno, oye. Not bad, ¿vale? The Legend of Zelda Skyward Sword, además su versión con banda sonora, ¿vale? Es que solo está esa. No. ¿No? No. La hay sin banda sonora. La hay sin banda sonora y el Harry Potter me la quería dar. ¿Vale? El Harry Potter me la quería dar. Algún día sabréis lo que es Harry Potter. Vale, yo también tengo esa. Vale, el tío me la quería dar sin la... Porque cojo yo... Y había dos carátulas. Había una que era sin la opción esta, sin la bandejita esta. Y otra estaba esta y yo... Que además esta especifica aquí es abajo que esta que fue tengo. La edición 25 aniversario, que fue la que salió al principio. Efectivamente, ¿vale? Y yo, y claro, digo, hijo de puta. Afloja, hermano. Y digo, por el mismo precio, digo, cojo este y tal. Bien, yo no tengo un CD. No, no, mira a ver que tiene que haber otro. Tira al almacén, te collejeo rápido. Digo, mira a ver que tiene que haber otro. Ah, pues sí que está. Y me lo traigo los dedazos yo. Sí, tío, una cosa que odio, mira, aprovechamos un momento. Cosa que odio de la gente de tiendas que trata con juegos de segunda mano. Hijos de la grandísima. De segunda mano, puta. Nuevo. No, no. Es que si me dan ya uno nuevo y me lo cogen de los dedos, se lo lanza a la cara conforme me lo da. Me refiero con los de segunda mano. Sí, los sí. Hijos de puta que trabajáis ahí y cogéis los discos con los dedos como si eso fuera cualquier puta mierda. Como si tuvieran las manos limpias, hijos de puta. De porros, hijos de puta. Seguro que te has metido ahí en los huevos, cabrón. Joder, mismo, cabrones. Pero ahí. También me toca de la polla sobremanera otra cosa. Y son las tiendas que le ponen pegatinas adhesivas corrosivas. O sea, de estas que se quedan ahí pegadas, pero como si como hubieran... Como las antiguas del CES. Como si hubieran pegado un jardo con mocos ahí. Mira, no. Hay dos tiendas que lo hacen muy bien. CES y Game. CES ahora. Sí, porque antes no. Y Game ahora. Pero CES y Game, las pegatinas que ponen son, aunque las pongan en el cartón del papel, que eso también me parece criminal, hijos de puta, eso se quita muy fácil. Pero hay tiendas como Cash Converters, como alguna tienda de segunda mano de Torrevieja, que Palo. Se llama En Efectivo, por ejemplo, que te pone, o las mismas que te ponen Cash Converters, pero que te lo ponen en el propio disco. Tienes que quitarlas. Vamos a ver, hijo de la gran rascando, puta. Es que queda mal. Es que luego la carátula la limpias y no queda bien. Te queda pegajosa. Y eso no es bien. Esa me ha pasado de coger un juego y coger tres a la vez, digo. Pero sí. Como se nota que esta es la sección. Tengo yo ahí dos juegos que están desgraciados, pero desgraciados, las carátulas, por culpa de estos soplapollas. ¿No podéis permitirlo, Josep? No podéis permitirlo, gremio de tiendas de segunda mano de mierda. ¡Joder! No puede ser, me china mucho, porque yo me compro un puto juego que ya, siendo de segunda mano, puede que tenga sus cositas y tal, y que encima venga esta mierda ya impuesta por una manipulación de un subnormal reciente, es decir, de uno que está ahí trabajando y dice, joder, voy a intentar vender los productos de la mejor manera posible, si ya hay tiendas que te venden cosas sin limpiarlas un mínimo, que da asco, que lo tocas y te da el sida del creador del juego porque está ahí pegado, pues coño. Un poco de o sea, respeto. Me he llegado a tocar Billy's de Iwata. Estamos hablando. Vale. O sea, no es Billy. Estamos hablando de eso, de tiendas que te ponen esos adhesivos y es que lo joden. O tiendas que cogen con sus cojones negros y con un puto rotulador pintan en la carátula del juego el precio. ¡Hijo de puta! Gástate dinero en pegatinas de segunda. Sus muertos pisados que hoy estaba ahí, tenían un Darksiders 2. con el cuadro pintado, digo, bueno, a ver, y la carátula hecha mierda porque venía de algún sitio de esto de pegatinas corrosivas. Y encima abro y encima era un bundle copy de esos que el disco blanco, y digo, venga, te lo quedas. Es que no, es que lo quedas. Pero bueno, ¿qué más traes? Pero bueno. O hablo yo. Voy a hablar de los juegos que compré en la tienda esa que me han jodido la carátula. No, déjalo para después porque también tengo uno. Pues lo vamos a enseñar ya, si vamos. No, esa es mi última compra, lo quiero dejar para el final. Bueno, ¿y qué tienes ahora que decir? Tengo de Wii U, tengo... Pero yo también tengo de Wii U, vale, pues di los tuyos de Wii U y luego digo yo los míos de Wii U. El día que fui con lo del 3x2, que la verdad fue un día grandioso, lleno de alegría, emoción y... Jogorio. Hice una compra que en su momento prometí que la haría, ¿vale? Lo jugué Sparrow, que sí, que vale, que dije, he jugado pirata, pero dije, me lo compro. Aquí está. Legend of Zelda, Breath of the Wild, la Wii U. ¿Por qué lo compro en Wii U? Porque quiero jugar los DLC. Y conservar la partida guardada. Y no me voy a pasar otra vez el juego en Switch para... ¿vale? ¿Cómo? ¿Pero estás dando a entender de que podrías pasártelo en Switch si quisieras? ¿O te lo podrías comprar ahí si quisieras? ¿Estás insinuando algo? ¿Estás spoileando algo? No, adelantemos acontecimientos. Adelantemos acontecimientos, el caso que me lo compro, ¿vale? O sea, es un juegazo, no lo voy a decir, ya lo sabéis, y el que no lo sepa es gilipollas, es un juegazo. El Horizon es mejor. Me podéis comer la polla. ¡Ah! Y mi otra compra de Wii U, ¿vale? Una compra que no esperaba hacer nunca, pero lo vi barato en el mismo sitio donde cogiste tú el code, en el Fnac. Lo vi barato y dije, che, ¿por qué no? Vamos a darle una oportunidad, ¿no? Si la gente está intervenida en el Zelda Breath of the Wild, hay que darles una oportunidad. Y bueno, es un exclusivo de Wii U, no suelo comprar porque sea exclusivo, pero Xenoblade Chronicles X, mira, pues si pasa lo del primero de especulación, pues está, no, ahora en serio. No va a pasar porque este está en la sopa, vale. No, pero ahora en serio, es un juego que... Mira, te digo otra cosa. Lo jugaré, sinceramente. El tema... Y además es que unos días... O sea, en el E3 el trailer del Xenoblade 2 me flipó mucho. Pero no tiene nada que ver. No, pero me flipó mucho y dije, vamos a darle la oportunidad. Si lo veo a un precio que me convenzca, y lo vi, ¿vale? 28 euros nuevo, donde en muchos sitios está de segunda mano 30. Y 25, 30. Y dije, pues bueno, se viene para casa. Con Nintendo la estamos cagando últimamente. Me refiero, se le echó en cara lo típico, oh, qué pocas unidades de tal, de cual. Con el Xenoblade pasó, yo me lo cogí porque dije, esto luego no va a estar, y ahora vas a cualquier game y tienes 40 de segunda mano, vas a cualquier sitio y están nuevos. Están por todas partes. El Breath of the Wild, el de la Wii U, va a desaparecer. Vas a cualquier game y tienes 5 segundas. Yo lo cogí porque es donde tengo la partida. Ya. Pero me refiero, que es lo que se decía, ¿no? Hostia, la edición coleccionista del Zelda en Switch que hemos visto esta tarde. ¿Sabes cuánto tiempo la llevo viendo ahí? Desde que salió. Me lo creo. Y ya llevamos 4 meses, ¿eh? Pues eso. ¡Hola, pollita! Pues a ver, yo tengo dos compras del sitio este de las pegatinas guarras, ¿vale? Y yo, tú has dicho, no me lo compré por ser exclusivo, pero yo estos sí me los compré por ser exclusivos. Bueno, pero tú estás haciendo una cosa que yo no haría nunca. Tengo como 40 o 45 juegos de Wii U. Y son todos exclusivos. Wow, entonces, como casi todos los juegos de Wii U. Ya. Entonces, me he cogido dos por el hecho de ser exclusivos porque los he visto medianamente baratos. Wii Party U y son Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de su puta madre. Y aviso que esto no es lo más triste. Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, Sochi 2014, Olympic Winter Games. O sea, no ya el 2016, no, ya los 2014. Vale, no sé si se aprecia. Y si se aprecia, tampoco. Pero aquí, vale, ese reflejo de la pegatina que está ahí, eso es la desgracia que han hecho estos hijos de puta. Y aquí, a pesar de haberlo limpiado, todavía está. Y por aquí detrás también, ¿vale? Es decir, los juegos luego están perfectos. Si es que luego el disco está muy bien. Está perfecto. Pero me jode ya tener esto. Es como una cosa ahí que dices, hostia, esto en la leja. Es que lo miro y digo, esos son los de la pegatina. Es una soplapolle. Sí, pero ya te toca la polla. Pero me toca los cojones. Y yo tengo otro de pegatina, pero lo voy a enseñar al final porque es una historia muy bonita que quiero enseñar. Vale, ahora la pues. Y yo voy a enseñar, ¿no? No, espera, acabo con Wii U. Y ya acabas. Por favor. Ahora viene lo más deliberante que lo he comprado hoy. El día que se ha grabado este vídeo lo ha comprado. Hace unas horas. Hemos ido a ver Spider-Man Homecoming. al estreno, o sea que ya podéis imaginar el día que se graba esta mierda. Está sin desprecintar todavía, o sea... Yo me compro los juegos, lo dicho, de Wii U, pues los que son exclusivos. Y también eso. Sí, se le puede llamar juego eso. Wii Fit U. Marca 10 pavos, pero me ha costado 5 en el outlet de Carrefour, que por eso lo he comprado. Sí. Y lo dicho, tengo la tabla de la Wii, sí. Y este hay una edición con caja que viene con un podómetro y sale más caro. Pero como es el juego sale que más es, caro. Sale 15 euros, la caja de cartón y el podómetro. Entonces, este vale 5, el podómetro me suda la polla. El pollómetro. Y bueno, aquí está. Lo siento. Pero Cory, conforme lo ha visto, ha dicho, hostia, qué guay para mí. Tampoco es tan mala compra. Te espero en Navidad. Bueno, voy a hacer una... Antes de enseñar eso, ¿no deberías de enseñar otra cosa? No, porque compré primero esto. Vale. Y es la primera vez que compro un juego en tener una consola. Y sí. Menudo beta. No, pero tenía que hacerlo porque además esto tiene historia, porque cuando vino Gintoki para el final de temporada, hicimos la rutica. Y en una tienda tenían más barato este juego y yo estaba dudando si cogerlo y Gintoki me decía, si van a estar. Y digo, ¿y si no? Que sí que van a estar. Y mira, al final me fié de mi instinto y lo compré, ¿vale? Mario Kart 8 Deluxe para Nintendo Switch. Mira, pero hijo de puta, ¿tienes la Switch? Si es imposible de comprarla. Espera. Vale, lo cogí, 39 pavos, estaba muy bien. Este es uno de los ejemplos de mierda corrosiva, ¿vale? Que, joder, puto Cash Converters. Pero bueno, cogí, ¿vale? Y tenía que cogerlo y efectivamente hace una semana o por ahí volví y no había ni un puto juego de los de la Switch que había, que estaban 4 o 5 Mario Kart 8, 4 o 5 ARMS, un Zelda Breath of the Wild. Pues que coincidió que hubo stock de la Switch de nuevo y han volado. Han volado. Y entonces me adelanté a los hechos y la pillé. ¿Por qué me adelanté a los hechos? Porque salió la noticia de vamos a tener stock de Nintendo Switch en game, se puede reservar. Corriendo, o sea, sudando, o sea, corriendo. Reserva, corre. Toma, reserva. Reservé la Switch. Reservé la que pensaba que no compraría nunca, ¿vale? Mira, aquí la tenemos. Mira, si hijo de puta es la caja, sí, vale. Nintendo Switch, ¿vale? La de colores. Pero voy a demostrar que... Que no es la mía, porque la mía era la gris. Que voy a demostrar que está la consola, ¿vale? Bueno, ha cogido mierda, tío. ¿Vale? Consola con los... Joy-Cons. El Joy-Con, ¿vale? No los pongas al revés. No soy subnormal, tranquilo. Soy un puto ignorante, pero no soy tan subnormal. ¿Vale? Como podéis observar, ¿vale? Sí que la ha comprado. Al fin, ¿vale? Además, me acuerdo del día. Iba a hacer yo prácticas del carnet de conducir, sí, ¿vale? Y dijiste. Y justo cuando veo que llega la bolsa con el coche, me llega el mensaje. Ya puedes recoger tu reserva de Nintendo Switch. Y yo, ¡ah! Las prácticas que más nervioso estuviste, ¿no? Escúchame. Que coincidió que me saca autovía. Que vamos a 140. Es que tengo prisa. Quiero acabar rápido, ¿eh? No, es que nada más montarme y digo, tengo unas ganas de acabar la clase. Joder, pero no sé. Digo, no, es que tengo prisa, más me han llamado para una cosa urgente. Y tal. Ah, sí, dice, pero ¿algún problema? Bueno, no, es recoger un paquete. Problema mental. Escúchame, por la forma de contárselo al día siguiente, ¿qué tal? No sé qué, ¿lo has disfrutado? Y yo, hostia, se ha dado cuenta que era... A ver, con todos los días voy con alguna puta camiseta friki, ¿vale? O sea, de hecho, iba con una de las compras del mes, que no lo he comentado porque está en la lavadora y no la voy a traer, que es la camiseta de Uncharted 4, así con el 4 en grande, tal, 5 pavos en el game, XL, o sea, mierda, gente. Entonces, pues ya no me merecía ni la pena traerla. Y que no podía, coño, estar en la lavadora. Pues nada, aquí está, ¿vale? Nintendo Switch. Más contento de la hostia, el que diga que me puede poner la polla, el que diga. ¿Y este? Bueno. Este, una compra que tú lo reservaste, yo... No tenía intención de comprarlo. Tú estabas hasta hace bien poco. El Splatoon, puta mierda. Receloso de Splatoon, vamos a decir receloso. Y dije, joder, pero es que solo tengo el Mario Kart. Y necesito darle algo. Que en la consola también, ¿eh? Pues sí, pero de puta. Además, mira, lo tengo dentro de la consola también. Splatoon 2. Pero hijo de puta, ¿por qué? Vale, a ver. Tenía el cheque de ahorro de Carrefour. De hecho, mira, voy a contar la historia entera, ¿vale? Iba a vender el Blue Ball. Definitivamente, no de volver a recuperarlo ni nada, no. Iba a venderlo para comprarme el Splatoon. ¿Vale? Y en esto que digo, hostia, voy a entrar primero a Carrefour, que suele ponerlo más barato y tal, porque vi que la cosa estaba jodida, había cola y tal. Ay, para el Carrefour. Y veo ya que este estaba en Game a 59,90, 60 euros, y en Carrefour a 49,90 yo. Ojo. Ojo, ojo. Miro la aplicación, Carrefour, la el carnet este de Carrefour, el cheque ahorro y toda la mierda. Y por haber echado gasolina, tenía acumulación, ahí una acumulación sana que me hicieron. Y yo, 10 euros menos está, más lo que tengo aquí. Digamos que el Splatoon 2, a mí de salida, digamos que los 30 euros. Hijo de puta. Digamos que los 30 euros. A mí me costó 52 pavos en el Fnac por ser socio, pero lo bueno es que me han dado un vale para la próxima reserva que haga, o sea, o para la próxima compra que haga, tener 10 euros de descuento. Y sí, probablemente el que caiga sea el Mario y Rabbids. A mí con la Nintendo Switch me dieron un vale de 5 euros para el Mario y Rabbids, más cosas que hay por ahí. No, ahora. Así que bueno, mira, eso, Carrefour salvó de que vendiera el Bloodborne y ahora le he vuelto a dar incluso y me he pasado otro boss. Y me queda un poco para terminarlo, así que al final me lo voy a terminar, Bloodborne. Así que soy gilipollas. 2 años después o 3. Bueno, pero bueno, no tenía tanta historia. El Splatoon es un puto vicio. Escúchame, puto vicio. Es un juegazo, o sea, vale, imprescindible si tiene Switch. Sí, sí. El de Wii U era bueno y el de Wii U, mira, el de Wii U me lo compraré solo por tenerlo, ¿vale? Pero es que el 2, la portabilidad de tener este juego es... escúchame, y en tele, es que es la polla. Partidas cortas, 3 minutos, los otros modos son muy entretenidos. Y todavía no he probado todos los modos, o sea, solo he probado el de las partidas cortas que es, y el modo héroe. Me está pareciendo ultra divertido, mi sobrina está rabiando porque no lo puede jugar, yo sí. Que lo hubiera estudiado. Vale, o sea, Splatoon 2. Una de las últimas compras, la que pensaba yo que iba a ser la última compra del mes. Hasta que llegó la gran historia. Para mí la gran historia, pero antes termina tú con tus cajitas. Sí. Voy a acabar ya rápido, solo quedan 2 compras. Estamos yendo a la hora de vídeo. Me queda una compra a mí. Rápidamente, Steam Link en Game UK, 17 euros, gastos de envíos incluidos. Me va perfecto por el PLC. Perdón. Pero vais a tener un vídeo de esto exclusivo de aquí a saber cuándo, así que no hablaré mucho más. Y por último, hice un renove de mi tablet. Vendí mi antigua BQ Edison 2 Quad Core y me pillé esta BQ Aquaris M10 en un chollo que pillé por ahí, con lo cual me salió tirada. A ver, en BQ, tan chollo no será. Por favor. Bostar cuántico, dice la palabra. Está muy bien, joder. Ah, y yo ya he acabado. Y ahora viene la gran historia. Mi gran bodalía. Aquí este hombre pues estaba por Torrevieja, donde encontró sus últimos juegos de Wii U, no, el Wii Fit, ¿no? Los otros dos de migrantes. Y me manda la foto, ¿no? Me manda la foto de uno de los exclusivos de Wii U, ¿vale? ¿Cómo? Wonderful 101 a 25,90. Que yo me lo compré hace unos pocos meses por 50 euros de importación. Es un juego de los que dije yo, si lo veo en precio lo compraré, si no me la suda. Así, de claro. Y lo voy a poner así, pues se me van a caer y la voy a liar. Y me dice, no sé qué, digo, mira, píllamelo. Píllamelo que tiene que venirse. Bueno, pilla tal. Y yo al día siguiente me da por... ¿Qué día siguiente? ¿A las horas? A la... ¿Fue a las horas? Fue a la hora, o a las dos horas me pasas otra una foto. A las horas. Hijo de la gran puta. Me paso por el game de Puerto Gigante y me veo el mismo puto juego, 12,95 de segunda mano. Claro, no le he ido a hacer la cerdada de decirle, pues ahora me he metido por el culo, ¿no? Entonces le dije, mira, tráeme este y este, pues vamos a jugar. Vamos a jugar a especular, ¿vale? Lo habréis visto por el grupo de Telegram, lo que lo hayáis visto. De, hostia, un hijo de puta lo vende con el... Soy yo. Por si no os habéis dado cuenta. A ver, pero cuéntalo todo. Lo compraste, el mío te lo quedas. El mío te pillaba. Efectivamente. El tuyo... Que y no coges y te compras el de Game A13. A 13, pero claro, con los puntos que tenía y todo, se me quedó a 3,92. Hijo de puta. 3,92 € por un juego que la gente paga 50 euros. Como para ellos, como un subnormal. Vale. Tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. Tranquilo. Qué hijo de puta. Lo primero que pensé, Fex. Daban 22 en dinero, 31 en intercambio. Uf. Y dije, espera, no tengo prisa. No tengo prisa y tengo una de las herramientas más bonitas. Efectivamente, no, claro que sí, ladra, hija. ¿Por qué? Wallapop es magia. Y digo, mira, no lo voy a poner al precio de Zex porque sería muy cabrón ponerlo a 50 euros. Vamos a ponerlo a 45 pavos. Me llegaron dos mensajes. El primero que leo me dice, te lo compro. Correcto, me parece loable, ¿sabes? Esto ya por la tarde, tranquilamente. Yo sudando la polla en casa, había venido de la piscina de una amiga, estaba tranquilo. Que lo compras, muy bien. ¿Cuándo? Digo, me dice, ah, no sé qué. Me dice el tío, ¿conoces el Zex? Y yo, de huidas. Le digo, sí, lo conozco un poco y tal. Me dice, pues tal, quedamos allí y tal. Y digo, vale, digo, yo puedo llegar en media hora. Y dice, no, pero mañana, que es que hoy no puedo dar. El tío vino de Villena. ¿De Villena? De Villena. Hostia, ojo, a unos 40, 50 kilómetros de Alicante. Bueno. Si no más. Me da pena, ¿vale? Y me la pone. Yo estoy diciendo, la pone. Y miro el otro tal, y me decía también que me lo compraba, pero que si aceptaba 35 euros yo. Digo, mira, se te han adelantado y me ofrecen lo que pido. ¡Ah, qué juego está! No sé qué. Que me importa un capullo, que ya me lo han dicho que te lo compro, que no. O me das 45 y me lo compras ya. O no hay juego. ¡Ah, es que! Hasta luego. Al día siguiente, yo quedo con el hombre este, llego allí, hola, muy buenas, muerto en vida, ¿qué tal, cómo estás? Y me dice el tío, ay, que es muy difícil encontrar, está en la web de ley, está a 14 euros, pero es que no hay, digo, ese es el problema, que no hay. Y digo, y de pagar 50 en el Zex y darle el dinero a gente que no se lo merece. Bueno, conozco un poco el Zex, pero sé que está a 50 euros. Y el tío, es que no le digo, no pasa nada, digo, mira, está como nuevo. Hostia, pero lo has conseguido, está nuevo, muy nuevo, ¿es que tú tienes la Wii U de ahora o de hace tiempo? No, yo en su momento lo compré, en su momento el día anterior, pero eso no lo sabes. Bueno, si ves este vídeo por casualidad, pues que lo disfrutes. Un saludo. Y un majestuoso saludo. El caso es que lo primero, claro, me dio el dinero, yo lo guardé en el bolsillo y ya le conté toda esta mierda, ¿sabes? Y digo, mira, ya ahora te doy el trato al cliente, hombre, no pasa nada. El caso es que el hombre todo feliz, que además se metió al Zex a dar, y yo me agarré sudando polla, le doy a vendido y hasta luego, hasta luego, hasta luego. ¿Sabes? O sea, eso es lo que hice. Este juego al final sale gratis. ¿Qué cojones gratis? Y encima te han pagado 20 euros más. Me pagan. Lo hacía. El juego lo hacía. Platinum, Nintendo, gracias por pagarme por el juego. Hijo de la gran puta. O sea, no es que me sobre el dinero, es que me pagáis. O sea que me parece perfecto, ¿sabes? Me encanta. Lo jugaré, en verdad que lo jugaré gratis, recibiendo dinero a cambio, me parece correcto. Esa es la historia de Wonderful 101, hay gente que paga 50 euros, a mí me paga. Salud. Puto zorro. Pues nada, hasta aquí las compras de este mes, ¿no? Espera. Que siento. Sí, aquí las compras. Pues nada, no hay nada previsto para vosotros, tranquilo. Nos hemos pasado bastante del tiempo. Me he pasado bastante del tiempo y de las compras. Sí, espero que os lo hayáis pasado bien por lo menos. ¿Qué os habéis comprado? Comentárnoslo. Y si no me falla nada, un oyente nos ha mandado fotos de sus compras del mes pasado, así que intentaré ponerlas por aquí. Y si no, ya tendréis noticias. ¿Buena mierda? No las he llegado a ver porque me ha mandado el correo y no las he llegado a ver. Pero espero bueno, que sea buena mierda, chaval. Mandadnos vuestras compras, ya sean fotos o vídeos, y las colocaremos por aquí. Y nada, señores, que nos vemos el mes que viene en las compras. Pero la semana que viene con más vídeos. Ya, serán más relajadas las compras, ¿eh? Un saludo. Y un majestuoso saludo.